seu amor. Cada segundo sin ti está largo y me pierdo en el eco de tu voz. Te amo, te amo, te amo. Cada rincón te encuentro en sueños, cada latido.